10 de la mañana con 37 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 17, el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, los dos cuadros. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Los dos cuadros. Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz, y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. El propósito que Dios ascribió a cada cosa es la única función que tiene. Debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo, la función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz. Eso es todo. Para satisfacer esta función, te relacionas con tus creaciones del mismo modo en que Dios se relaciona con las suyas. Pues nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad, y nada que Él creó desea otra cosa que extender la felicidad tal como su Creador lo hizo. Lo que no satisface esta función no puede ser real. En este mundo es imposible crear, pero sí es posible hacer feliz. He dicho repetidamente que el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales, sino transformarlas. Y lo único que esto significa es que Él reinstaurará en ellas la función que Dios les asignó. La función que tú les has asignado es claramente que no sean fuentes de felicidad. Pero la relación santa comparte el propósito de Dios, en lugar de tratar de inventar otro para que lo sustituya. Has entablado relaciones muy reales, incluso en este mundo, sin embargo, no las reconoces porque has hecho que sus sustitutos predominen de tal manera que cuando la verdad te llama, como constantemente lo hace, contestas con un sustituto. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, o casi los primeros dos, porque me salté al tercero para leerles este último enunciado. Ahí están los dos cuadros, ¿no? Los dos cuadros de los que pues ya hemos hablado en años atrás, cuando estábamos en este mismo segmento, y como también en este apartado nos dice, ¿no?, de que se nos habla, la verdad siempre nos está hablando, pero nosotros empezamos a escuchar algo distinto, empezamos a sustituirlo, obviamente, con el ego, con las mentiras que nosotros nos decimos, y no lo decimos, no lo hacemos, ¿no? Con la intención de decir, no quiero escuchar la verdad, porque todos queremos escuchar, obviamente, lo que es la verdad, lo que nos va a traer paz a nuestra vida, lo que nos va a traer aceptación. Sin embargo, a veces tergiversamos eso y empezamos a escuchar otros pensamientos, otras cosas de nuestra mente que son los sustitutos de la verdad, ¿no? Y contestamos a esas disque respuestas. ¿Por qué? Porque seguimos con esa conexión de las relaciones especiales. ¿Por qué? Porque la relación especial es la respuesta que tiene el ego para nosotros. ¿Para qué? Para que no escuchemos la respuesta del Espíritu Santo. La respuesta que viene del ego nos va a crear separación, y la respuesta que viene del Espíritu Santo nos va a dar unión. Ahí no hay nada de separación, ¿no? el ego siempre va a estar alerta, así, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está pensando? Voy a darle una respuesta y le voy a hacer creer que esto viene de la verdad. Y ahí vamos nosotros a escuchar. Ah, no, sí, voy a hacer esto, voy a planear esto, voy a recordar esto, ¿Y por qué? Porque el ego está alerta. Y mientras nosotros lo sigamos conservando, pues va a estar ahí trabajando día y noche. A él no le importa trabajar todos los días de la semana, los 365 días del año, para seguir sobreviviendo. Porque el ego es una invención, y en el momento en que uno se dé cuenta de que es una ilusión, pues entonces ya no va a haber manera de seguir existiendo. Ya no habrá manera de que nosotros le sigamos invirtiendo a una cuenta falsa de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Todos queremos que se nos restituya la cordura, ¿verdad? Nadie quiere estar en la locura, nadie quiere sentir dolor, nadie quiere sentir sufrimiento, nadie quiere sentir tristeza, nadie quiere estar estresado, nadie quiere estar preocupado, nadie quiere creer que hay enfermedades en el mundo. Sin embargo, todo esto que acabo de mencionar lo vemos constantemente, probablemente en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Entonces, vamos a encontrarnos con muchas dificultades cuando no abrimos la puerta al lugar correcto, ¿no? Todas las puertas están abiertas y nosotros pensamos que están cerradas, están selladas y que no podemos tener acceso a ellas, que no tenemos acceso a la paz, al amor, a la dicha, al bienestar, a la tranquilidad, a la sabiduría, a la sanación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las relaciones especiales nos ofrecen tal vez un cuadro, ¿no?, en el que su marco es como de oro, y nos vamos por esa ilusión de decir, ese brilla más porque es oro, ese vale más porque es oro. Pero no es real. ¿De qué sirve tener un cuadro que lo vemos todo bonito, pero no es real? No te trae nada de la verdad. Así hacemos con las relaciones especiales. Nos ofrecen un marco muy imponente. No sé, o sea, con las cosas más maravillosas. Porque lo hace el ego. Y en eso creemos nosotros, creemos en todas esas fantasías, en todos esos anhelos, en todos esos recuerdos que le hemos invertido. Como lo hemos invertido tanto, pues cuesta trabajo dejarlo, ¿no? Cuando tú trabajas mucho en algo, cuesta trabajo soltarlo, por más que te digan, está mal, no me sirve. Tratas de modificarlo ahí de tal manera que le sirva al otro, pero pues no. No es real. Entonces no importa cuántos años le hemos invertido al ego y a nuestras historias, a lo que creemos que es la vida y lo que creemos que somos nosotros, porque nada de eso es verdad. El marco más bonito que vemos del ego, pues no es real. Y el marco no es el regalo, así que no hay que dejarnos engañar. Tenemos que ver desde otra perspectiva y darnos cuenta que podemos encontrar el cuadro sin marco, pero lleno de verdad, lleno de todo lo que realmente aporta en nuestra vida, lo que aporta felicidad, lo que aporta paz, lo que aporta dicha, lo que aporta unión, lo que aporta aceptación. Cuando hablamos del instante santo, lo hablamos y tal vez lo medio comprendemos, ¿no? Y decimos, pues sí, yo quiero vivir el instante santo, ya se me ha dicho que debo estar presente y ya se me ha dicho que puedo contemplar este momento y ver la sabiduría que hay ahí, ver la paz, sentir la paz, el amor, la dicha, bla, bla, bla. Pero dices, ¿Cómo le hago? Porque realmente quiero, pero no puedo. Porque lo estamos buscando otra vez desde otra perspectiva, desde otro lugar en el que no lo vamos a encontrar. El instante santo nos dice el apartado, en el párrafo 11, que el instante santo es una miniatura del cielo, que se nos envía desde el cielo. Y es también un cuadro, dice, montado en un marco. Mas si aceptas este regalo, no verás el marco en absoluto, ya que el regalo solo puede ser aceptado cuando estás dispuesto a poner toda tu atención en el cuadro. Fíjense, qué curioso, ¿no? Pero cuando nosotros compramos una pintura, o sea, un cuadro, ¿no? Una pintura y tienes ahí el marco. Por lo general uno se enfoca en el marco, en que combine tal vez con otros cuadros que tienes en tu casa, con otros marcos, con alguna decoración, ¿no? Y dices, lo quiero con un marco dorado, o un marco plateado, o un marco café, o un marco negro, ¿no? Y estás enfocado en eso, y en tener el mejor marco. Y a veces dejas desapercibida realmente el contenido del cuadro, la pintura. Y le das mucha valía al marco, y no al contenido del cuadro. Así es el instante santo. El instante santo es el contenido del cuadro, no el marco. Y el ego es el puro marco, que no te va a ofrecer o que no nos va a ofrecer absolutamente nada. El instante santo también nos dice que es una miniatura de la eternidad. Si nos concentramos en el cuadro, nos daremos cuenta de que era únicamente el marco lo que nos hacía pensar que era un cuadro. Sin el marco, el cuadro se ve como lo que representa. Pues de la misma manera en que todo el sistema de pensamientos del ego radica en sus regalos, del mismo modo el cielo en su totalidad radica en este instante, que se tomó prestado de la eternidad y se montó en el tiempo para ti. Entonces, se nos ofrecen dos regalos. Cada uno de ellos es un todo en sí mismo y no puede ser aceptado parcialmente. Y cada uno de ellos es un cuadro de todo lo que puedes tener, aunque desde una perspectiva muy diferente. No puedes comparar su valor comparando el cuadro de uno con el marco del otro. Debes comparar únicamente los cuadros, pues de otro modo la comparación no tendría ningún sentido. Recuerda que el cuadro es lo que constituye el regalo y solo sobre esa base eres realmente libre de elegir. Entonces nos invita a que contemplemos los cuadros, contemplemos los dos. Uno es un cuadro diminuto, difícil de ver bajo las pesadas sombras de su enorme desproporcionado marco, y el otro tiene un marco liviano que está colgado en plena luz y es algo maravilloso de contemplar debido a lo que es. Nosotros seguimos enfocados en el marco cuando estamos totalmente creyendo en todo lo que nosotros estamos percibiendo y creemos que eso es real. Estamos completamente tratando de conseguir el marco correcto. Y ya sabemos que el marco no es el cuadro. Estamos tratando de encontrar uno que encaje bien, que combine, que se pueda aceptar para nosotros y digamos, este es. Pero no importa el marco, porque se va a desenfocar todo, porque eso no va a traer la verdad. El otro cuadro tiene un marco muy livianito, muy sencillito, pero al momento de contemplarlo, contemplas la serenidad. Ahí no hay nada que nos pueda distraer. es el cuadro del cielo y de la eternidad. Y este se vuelve más convincente a medida que nosotros lo estamos contemplando. Y ahora sí, ya sabemos cuál es el cuadro, ¿no?, que nosotros debemos de seguir. Pues no hay necesidad de seguir invirtiendo en el otro. ¿Por qué tiene el marco muy liviano? ¿Por qué creen? Nos dice el libro en el párrafo 14. El otro cuadro tiene un marco muy liviano, pues el tiempo no puede contener a la eternidad. No hay nada en él que te pueda distraer. El cuadro del cielo y de la eternidad se vuelven más convincentes a medida que lo contemplas. Y ahora, después de haberte hecho una verdadera comparación, puede por fin tener lugar una transformación de ambos cuadros. Y a cada uno de ellos se le da el lugar que le corresponde una vez que se ve en relación con el otro. Cuando llevas el cuadro tenebroso ante la luz, no lo percibes como algo temible, sino que por fin te das cuenta del hecho de que no es más que un cuadro. Y en ese momento reconoces lo que ves ahí tal como es, un cuadro de algo que pensabas que era real y nada más. Pues más allá de ese cuadro no verás nada. También nos dice que el cuadro de la luz, en claro e inequívoco contraste, se transforma en lo que está más allá del cuadro. Cuando nosotros estamos contemplando este cuadro, estamos contemplando la realidad. El marco realmente no importa, se desvanece suavemente. Y nos dice también el libro que brota en nosotros el recuerdo de Dios, ofreciéndote toda la creación a cambio de tu insignificante cuadro, que no tenía ningún valor ni ningún significado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Todo se nos dará al darle a Él el poder y la gloria, y al no conservar ninguna ilusión con respecto a dónde se encuentran estos. Se encuentran en nosotros gracias a su predominio. Lo que Él ha dado es suyo. Resplandece en cada parte de Él, así como en la totalidad. La realidad de tu relación con Él radica en la relación que tenemos unos con otros. El instante santo refulge por igual sobre todas las relaciones, pues en Él todas las relaciones son una. Y ya para finalizar nos dice: en el instante santo solo hay curación, ya completa y perfecta, pues Dios está en él. Y donde él está, solo lo que es perfecto y completo puede estar. Y aquí voy a finalizar este apartado. Y vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 134 y nos dice: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar. Está escrito entre comillas, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar, eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? Bueno, en este apartado está un poquito extenso. Los voy a invitar a que lo lean. Pero prácticamente hoy se nos está recordando que nosotros podemos percibir el perdón realmente como es, no como lo que nosotros imaginamos que es un perdón. No desde la manera del ego, no desde la ilusión, no cuando nosotros pensamos, perdonar, entonces ya estoy ignorando todo, bla, bla, bla, lele. No, no se trata de eso. Nos damos cuenta que podemos soltar todo aquello que consideramos pecados o pecaminosos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo podemos dejar de engañarnos de lo que consideramos nosotros que es el perdón. El perdón es algo natural. El perdón no apoya las ilusiones. El perdón es lo único que representa la verdad en medio de las ilusiones del mundo. Cuando uno realmente perdona, le está diciendo a su hermano que lo acepta. En la fuerza del perdón está ahí la honestidad. Ahí ya no se ven las ilusiones como nosotros las observamos. Y la puerta va a estar abierta para cada uno de nosotros para perdonar. Hay muchas cosas que tal vez nosotros consideramos que no podemos perdonar. Pero si lo seguimos viendo desde la perspectiva del ego, pues obviamente no vamos a poder. Pero si lo vemos desde la perspectiva del amor y del Espíritu Santo, sabemos que sí podemos perdonar. Porque lo estamos haciendo desde otro canal. Lo estamos haciendo desde el otro lado del puente del que ya hemos hablado en los apartados anteriores. En este puente, de este lado, lo único que reina es la paz y el amor y las bendiciones. Y cada vez que uno está perdonando, se está perdonando a uno mismo. Entonces, hoy vamos a dedicar un cuarto de hora en dos ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslos. Pidámosle, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Y así puedes tú incluir a un hermano, o sea, a la persona que realmente no has podido perdonar, o el que tú dices es un pecador, una pecadora, cualquier persona que se te cruce en tu mente. Tal vez te sentiste ofendido, ofendida, te hizo algo, te dijo algo, o no te dijo algo que tú esperabas. Examina brevemente todas las cosas negativas, entre comillas, que hayas pensado acerca de esa persona y pregúntate en cada caso. Supongamos que la persona te hirió, te ofendió, ¿no? Te insultó. Entonces, ves eso y dices, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? O sea, es como ponerte en la misma situación, ¿no? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando los ejercicios como lo hemos dicho hasta este momento y con honestidad, vas a empezar a notar una sensación de ser elevado. Vas a sentir un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Es muy bonito lo que vas a sentir si realmente haces el ejercicio como tal. Hay que practicar el perdón a lo largo del día, porque todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, vas a repetir para tus adentros: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí misma, por ejemplo, de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. ¡Wow! Y antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente: nadie es crucificado solo. Mas, por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Y con esas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales.